11 y 29 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a hablarles a continuación de actualidad local y, en concreto, como lo anunciamos anteriormente, vamos a hacer referencia a las actividades que se han organizado por parte de distintos colectivos en nuestra localidad. En este caso, nos llega dentro del marco cultural el colectivo de alumnos Pedro Lobato Hoyos, alumnos, bueno, pues de esas clases de pintura que imparte Pedro Lobato Hoyos, que van a exponer sus trabajos y lo aprendido durante este curso en el San Juan de Letrán. Una exposición que se inaugura precisamente en la jornada de este 1 de julio, que va a estar presente durante todo el verano, en realidad en nuestra localidad, el mes de julio y el mes de agosto, y que se podrá visitar durante ese tiempo en el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán. Nosotros hoy vamos a hablar con la portavoz de los alumnos de Lobato Hoyos, que se encuentra aquí en los estudios de Radio Brique con nosotros, Madalena Centeno. Madalena, buenos días. Hola, buenos días. Portavoz obligada, ¿no?, de los alumnos de Pedro Lobato para informar de esa exposición y de lo que vamos a ver. Bueno, parece ser que como soy la que más tiempo está allí y casi siempre soy yo la que organizo, pues siempre me escogen a mí, cosa que yo les agradezco. Uh-huh. Dicen que estoy acostumbrada a venir a la radio y que me engancho sola, que no necesito. Entonces, en eso confían en mí. Yo se lo agradezco a todas. Claro. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de esa exposición, pero antes de nada, si te parece, puedes comentarme cómo ha marchado el curso, ¿no? Porque podemos hablar de curso, de esas clases de pintura que se organizan por parte del pintor ubriqueño Pedro Lobato Hoyos durante esta temporada, este año 2013-2014, ¿no? Imagino que están desarrolladas las clases. Sí. ¿Cómo han marchado? Bueno, pues en teoría bastante bien. Allí son dos cursos, hay uno de 6 a 8, otro de 8 a 10. Como se puede imaginar, entre 30 personas hay diversidad de estilos de pintura dentro de esa paleta que uno aprende con él. Uh-huh. Pero cada uno pinta a su estilo. Entonces, pues allí se puede dar de todo entre todas las alumnas, teniendo en cuenta que somos 15-15-30 normalmente las que estamos a lo largo de todo el curso, de todo el año, que eso es un curso escolar. Uh-huh. Y esos 30 alumnos son los que van a exponer entonces hoy, ¿no?, con la inauguración de esa muestra pictórica. Exactamente, esos 30 alumnos somos los que vamos a exponer hoy en San Juan de Letrán. Pues 30 alumnos dan para muchas obras. Para muchísimas. Estaban ya planteándose que no podíamos llevar dos o uno, y depende del espacio que tengan allí. Uh-huh. Porque imagínate, si llevamos dos serían 60 cuadros. Entonces, pues normalmente se intenta poner todos. El año pasado se pusieron muchísimo porque los pusieron bastante juntitos, y este año me imagino también. Todos vamos a llevarlo. Luego, si no caben todos, pues algunos se quedarán fuera. Claro, durante todo el curso, desde esas clases de pintura que habéis llevado a cabo durante estos meses, ¿para qué os ha dado esa capacidad creativa? ¿Qué habéis hecho en cuanto a producción? Pues da bastante bien, hombre. Unas veces puedes tardar dos meses en un cuadro y otra, claro. Entonces, a lo largo del año, pues una persona puede hacer cuatro, otra puede hacer tres o cinco. Todo depende, claro, de lo rápida que tú seas o la obra como sea, porque si es una obra más sencillita, se tarda menos que una obra. Allí hay chicas que han hecho cuadros muy grandes, que no sé si allí se van a poder llevar por el espacio, porque hay cuadros grandísimos de 2 metros por 1, y este año ha habido cuadros bastante grandes. Y eso que el espacio que tenemos no es muy amplio, pero ya agradecemos tener ese espacio, porque es una maravilla tener un espacio para poder ir todas las semanas dos veces, cedido por el Ayuntamiento de Ubrique, claro está. Uh-huh. Las clases que se imparten en la sala de la AI, ¿verdad? La antigua sala de la AI. Bueno, pues como decíamos, depende de la capacidad productiva de cada uno y de la capacidad creativa, sobre todo, ¿no?, a la hora de elaborar esa obra que se va a exponer. Lo que sí es que cada uno vais a llevar dos, ¿me has dicho entonces, o uno, o cómo lo vais a organizar? De entrada cada uno vamos a llevar dos, pero luego depende del espacio que hay allí, pues se pondrán. Ten en cuenta que hay gente que pinta en cuadros muy grandes y personas que pintamos en cuadros muy pequeños. Igual que hay diferentes tamaños y diferentes estilos. Muchas personas pintan surrealismo, pintan abstracismo, pintan impresionismo. Y también el figurismo, que les gusta muchísimo allí. Allí, como somos tantas personas, pues hay mucha diversidad de pintura. Eso es lo bonito, que allí van a ver dentro de una misma paleta muchos estilos de pintura y muchas variedades, porque somos muchas y cada una, claro, tenemos nuestro color y tenemos nuestra idiosincrasia a la hora de pintar. Uh-huh. O sea que vamos a poder encontrar esas obras con una amplia variedad temática y de estilos. Obras que un poco, ¿cuál es el sentido de la exposición? Porque claro, normalmente cuando una persona expone una sus obras, bueno, pues lo puede hacer a nivel profesional o a nivel más de aficionado, si se vende, pues muy bien, ¿no? Bien recibido es. En el caso de vosotros, que sois alumno de Pedro Lobato Hoyo, yo creo que aquí la venta no está ni pensada, ¿no? Es más que nada para mostrar lo que habéis aprendido durante el curso. Exactamente. Imagino. Sí, sí. Es nunca se vende, no. Somos alumnos y como éticamente no se debe vender, y menos allí. Allí simplemente vamos a mostrar lo que hemos hecho y lo que hemos avanzado, porque las personas que nos conozcan durante este tiempo que hemos puesto más exposiciones, verá pues que o que hemos cambiado de estilo o que en el mismo estilo hemos cambiado de paleta. A lo mejor hemos podido cambiar del acrílico al óleo o a la espátula. Entonces, ahí es donde se ve que la persona, no es que tú avances, simplemente que hay cosas que te gustan hacerlo de una forma y cosas de otra. Entonces, pues vamos a mostrar lo que nosotros consideramos lo que más nos gusta. Yo llevo lo que más me gusta a mí. Cada persona, uh-huh, imagino que llevará lo que más le ha gustado a ella dentro de lo que ha pintado en este año. ¿Y qué tipo de temática vamos a poder encontrar? Porque claro, si hablamos de Pedro Lobato Hoyo, a nosotros se nos viene a la cabeza paisajes, principalmente, ¿no? Que es lo que conocemos de él, sobre todo. Si hablamos de alumnos de Pedro Lobato Hoyo, ¿también coincide esa temática o no tiene nada que ver? Pues no creas, hay algunos que le gusta mucho el paisaje y hay otros que le gusta menos. Y allí se va a encontrar de todo. Se va a encontrar, yo te digo, el abstracismo, que le gusta a mucha gente de allí, el figurismo también le gusta mucho, el impresionismo, porque a mí, por ejemplo, yo soy impresionista nata, yo no me pueden sacar de ahí, creo que no sé hacer otra cosa, le pongan más o menos volúmenes y entonces se va a ver muchísimas cosas porque cada una le gusta una cosa. Este año ha habido cosas muy atrevidas, cosas que se parecen mucho a pintores de estos atrevidos con colores muy fuertes. Yo he visto cosas muy bonitas y muy, muy, bueno, para mí raras, pero porque yo no soy capaz de hacerla. Ellas lo hacen y me parecen preciosos y raras. Como yo no soy capaz de hacerlo, pues me parece bonito, una cosa rara pero bonito. Dices ellas, la mayoría de los alumnos son... Mira, estoy diciendo ellas porque hay pocos hombres, pero hay también chicos con nosotros y además se lo pasan muy bien, es verdad. Digo ellas porque la mayoría, en el grupo primero, creo que hay tres chicos y en el segundo también, es verdad. Debo decir ellas y ellos. Pero es que me resulta un poco chocante eso decir ellas, debería decirlo. Lo siento por los chicos que tenemos con nosotros, porque además nosotros estamos encantados. Bueno, en cualquier caso, como decíamos, las obras... En la pintura sí. No se nota la diferencia, claro, ni que seamos ellos y ellas. No, yo que me había hecho... Sí, sí, perdona, ha sido un fallo mío. me ha llamado la atención, ¿no?, el caso de ellas. ¿La edad sí puede notarse quizás a la hora de pintar o no? Yo creo que no, Yo creo que no. Es cada persona lo la que sienta, lo que necesita de cada uno. Yo creo que no, con la edad, ¿no? Allí puedes ver personas mayores que ves una pintura de ella y te llama la atención. Es lo que le guste. Uh-huh. Yo creo que la edad no tiene nada que ver. Es lo que tú sientas, lo que a ti te guste. Porque, y además, han entrado gente nueva que han entrado haciendo cosas muy abstractas que le gusta, pues. O que empezaron haciendo casitas y ahora están, claro, haciendo unas cosas preciosas muy raras. Y claro, como, es que... Yo creo que como vas aprendiendo, vas tú evolucionando. Eso te iba a comentar, ¿no? Forma parte un poco de la evolución artística de cada uno. Siempre se empieza con lo figurativo, con la idea de dominar, ¿no?, lo que es el arte, la técnica y demás. Y luego se acaba siempre, a lo mejor, quizás un poco siendo un poco más abstracto. Hay quien no, hay quien se queda lo figurativo, sí, porque es lo que le gusta. Exactamente, como depende. Me pasa a mí, que me gusta mucho el impresionismo y me quedo. Pero, sin embargo, sí he hecho cosas diferentes y me gusta, porque antes yo utilizaba poco el pincel y a otras les ha pasado lo mismo. No utilizaba la espátula y la utilizan en ciertos momentos. Entonces, yo pienso que eso es lo que da el ser los alumnos, que hay tanta variedad que dentro de una misma paleta, lo mismo ellos que ellas, pues es cada uno tiene su estilo. Tú ves un cuadro de cada uno y sabes de quién es. Dices, pues este es de tal y este es de cual. Porque tú lo sabes, ya simplemente mirarlos, aunque seamos alumnos del mismo profesor con una paleta como él tiene, pero cada uno se va a lo suyo con la paleta de él, pero cada uno pinta lo que le gusta a él. Y nosotros notamos de quién es cada cuadro cuando lo vemos. Este es de fulano y este es de mengana. Bueno, y dentro de ese grupo de alumnos, ¿hay algunos que se han no iniciado dentro del mundo de la pintura o todos tienen alguna base? No, casi la mayoría vienen sin base. Hay algunas personas que han venido porque ya les gustaba y han venido para aprender más. Y hay personas que no, que nunca habían pintado y prueban por primera vez y se quedan maravillados de lo que consigue. Tenemos un profesor bastante bueno, bastante paciente. Entonces, eso es muy importante, porque el profesor, cuando es paciente, es bueno y te deja libre, ¿Entiende? Pues yo creo que eso es muy bueno. Yo creo, él dice que aprende también de nosotros. Probablemente demos algunas ideas, las personas que no sabemos damos algunas ideas, que no sabemos por dónde va, pero él sí sabe. Entonces, eso es muy importante, y hay mucha gente que viene que no sabe, y gente que ha salido de ahí, que han obtenido premios en Ubrique. No te puedo decir los nombres porque no me acuerdo, y caer en el error de no saber los nombres de todo, prefiero no decirlo, pero muchísima gente que han estado con Pedro en nuestro club, como yo le llamo, pues han obtenido premios en Ubrique. Y eso es muy bonito, que salgan de allí ya. A lo mejor han llevado con una idea o han estado en otro lado, porque yo estuve con más gente hasta que encontré lo que a mí me gustaba. Pues probablemente la gente busque lo que le guste. A mí me aconsejaban, sigue pintando, Madalena. Lo mío no te gusta, pero consíguelo. Pues imagino que a mucha gente la habrá pasado como a mí, que pasan por muchos sitios hasta que consiguen lo que les gusta. Claro. Bueno, pues si quieren conocer precisamente ese trabajo que se ha estado desarrollando durante todo este curso por parte de los alumnos de las clases de pintura de Pedro Lobato Hoyo, pues podrán verlo durante todo este mes. La inauguración es hoy. ¿A partir de qué hora y si va a haber algo especial? Pues va a ser a las 8 de la tarde, vamos a dar una copita y creo que va a estar el alcalde y la concejala de Cultura, cosa que les agradezco, que ya de entrada nos hayan cedido San Juan de Letrán y estén con nosotros en la inauguración. Le doy las gracias también a Pedro Lobato Hoyo y a todas las niñas que estamos allí, los niños y niñas. Yo le llamo todos niñas y niños porque cuando estamos allí de verdad no se nota la edad. Da igual que una tenga 20 años y que yo que soy casi de las mayores. A la hora de estar allí somos una familia. Pues nada, invitamos también a todos los ubriqueños a que disfruten de el arte, en este caso de los alumnos de esas clases de Pedro Lobato Hoyo. Son 30 artistas aficionados cuyas obras se van a exponer y vamos a poder ver. Pues muchísimas gracias. Yo muchas veces cuando hablamos por ahí de Ubrique, dice, ¿por qué en Ubrique hay tantos pintores? Y yo no sabría explicarlo, pero es verdad que en Ubrique hay más clases de pintura que en ningún otro pueblo. Yo tengo muchas amigas, más pintores que en ningún otro pueblo. Entonces, dentro de todo eso que tenemos, tienen que salir artistas grandes, porque no hay otra. Dice que cuando la costumbre es de pequeño, pues ya salen los artistas. Así que yo les invito, hoy va a ser a las 8, los demás días me imagino que será las horas que San Juan de Letrán está abierto. Invito a los ubriqueños que pasen por allí y vean nuestras obras. Nosotros humildemente las exponemos para que la gente las vea y disfrute. El horario que es de martes a sábado, de 10 a 2 y de 6 a 8, y los domingos y los lunes permanece cerrado por descanso el centro. Ténganlo también en cuenta a la hora de visitarlo. Bueno, pues nosotros nos vamos a quedar con esa exposición, la recordaremos aquí también cuando informemos sobre las actividades culturales, y agradeciendo a Madalena Centeno que nos haya informado de esa muestra que se inaugura en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y muchas gracias al pueblo de Ubrique. Comienza la temporada de verano en Autoescuela Celia, con la calidad de siempre. Número 1 en aprobados. Ya sabes, nos avalan más de 15 años de experiencia. Próximamente comenzarán nuestros cursos intensivos de verano para estudiantes. Cursos adaptados para el mejor aprovechamiento del verano, rápidos, sencillos y efectivos, y con los métodos más actualizados y en un tiempo récord. Además, con la posibilidad de hacer los tests también desde el ordenador de casa o en tu móvil. Y si lo tuyo son las dos ruedas, en Autoescuela Celia aprovecha este verano y sácate el carnet de motocicleta o ciclomotor. Consulta nuestras ofertas. Elige Autoescuela Celia. No te arrepentirás. Pregunta a tus conocidos y pide referencias. Estamos en Plaza de la Estrella número 2. Teléfono 956-46-38-60. En Autoescuela Celia, la mejor publicidad son nuestros alumnos. Calzados Franco en calle San Sebastián ya ha comenzado las rebajas de verano. Llévate lo mejor en calzado con descuentos desde el 30 al 70%. Calzados Franco en calle San Sebastián ya han comenzado las rebajas de verano. Aproveche los mejores precios y la mejor calidad solo en Calzados Franco. Excursión a la Costa Brava. Del 9 al 14 de septiembre con pensión completa tipo buffet. Visitas a la Ampuria Brava, Barcelona, Gerona y Lloret de Mar. Precio por persona 335 euros. Para más información y reservas, teléfono 654 18 34 78. Preguntar por Justo. Recuerde, los días de feria, excursión a la Costa Brava. Kamikaze, pistas blandas, Banzai, Congo River. La diversión comienza en Aqualán, Bahía de Cádiz. Aqualán abre sus puertas el próximo miércoles 18 de junio. Lánzate a la diversión. Aqualán, Bahía de Cádiz, en el puerto de Santa María. Lo mejor del verano. Promoción, un niño gratis por un adulto de pago hasta el 6 de julio. Consigue tu cupón descuento en centros comerciales. Aqualán, Bahía de Cádiz. Agua y diversión. Autoescuela Los Remedios, líderes en aprobados a la primera. Autoescuela Los Remedios, además de autoescuela, somos también Centro CAP para que tú, conductor profesional, puedas obtener tu cualificación profesional sin tener que desplazarte fuera, aquí, en tu autoescuela, en tu pueblo. Y si lo tuyo son las motos, solo en Autoescuela Los Remedios también puedes obtener el nuevo permiso A, sin limitaciones de potencia, para que puedas conducir la moto que quieras, todo ello sin exámenes. Sí, sí, un carnet sin exámenes. ¡Infórmate! Si lo que necesitas es tu permiso de ciclomotor, como promoción de verano, sácate tu primer permiso completo por 300 euros. Sí, como has oído, solo 300 euros el permiso de ciclomotor completo. Elige bien, elige Autoescuela Los Remedios. El éxito de aprobados es nuestra diferencia. Apúntate, no te arrepentirás. Autoescuela Los Remedios, estamos en calle San Sebastián. Infórmate en el 46 46 46. El próximo miércoles 2 de julio, excursión a la playa de Cádiz. Salida desde la estación de autobuses al precio de 8 euros. Más información y reservas en el 678-657-008. Organiza Autocares Ubribus. Ahora su vehículo de ocasión garantizado por mucho menos de lo que se imagina. En Autos Ubrique disponemos de todas las marcas y modelos. Tenemos el vehículo que usted necesita. Además, vehículos nacionales y de importación. Autos Ubrique financia su compra a medida. Venga a visitarnos. Estamos en calle Sol número 15, bajo Pinturas en Rafa. Autos Ubrique, el vehículo que usted busca al mejor precio. El Refugio del Bandolero, en calle Reyes Católicos número 8, junto a Correos. Este verano abrimos todos los días. Desayunos con café y mollete y jamón de pata, 2 euros. Con tortas fritas, 2 euros. Y si lo prefiere, bocadillos también, solo 2 euros. Y nuestra amplia carta de carnes. Solomillo, cordero al horno, pluma, secreto, abanico, lagartito a la plancha. Además de nuestros pescados y mariscos, fritos, en guisos, a la plancha, todos los fines de semana. Hemos ampliado nuestra carta de guisos. Le ofrecemos servicio a domicilio. Llámenos al teléfono 679-93-59-37. Para comer bien, Refugio El Bandolero. Este año tus vacaciones en Punta Umbría, con la Peña Sevillista de Ubrique, 8 días y 7 noches, con estancia en Hotel Barceló de Punta Umbría de 4 estrellas en Huelva, en régimen de todo incluido para dos personas, además 1.000 euros en metálico y 500 euros en alimentos. El sorteo será el día 25 de julio, coincidiendo con el número de la 11. Y además, si el número 31.350 coincide con el primer premio de la Lotería Nacional del 26 de julio, obtendrá un premio especial de un piso en primera línea de playa valorado en 400.000 euros, un coche de alta gama Audi Q7 y 1.000.000 euros, todo por tan solo 2 euros. Depositario, Peña Sevillista de Ubrique. Teléfono 956 46 46 02. Adquiera su papeleta en Cervecería La Fragua, Cervecería Los Morenos, Congelados Carmen, Construcción Mario Viruez, Desguace Villamartín, Docurri S.A., El Fogón del Metropol, Posada San Antonio El Bosque, PC Tres Caminos Informática, Peluquería Caballero Juan Dorado, Peluquería Caballero Sebastián Espinosa, Río Sañón Abogados, Timbrados Juan Manuel Román, Transportes José León,